Una vez más nos encontramos aquí subiendo a este barco para emprender un nuevo viaje, el que hacemos todos los miércoles a través de distintos caminos sobre el agua, sobre el asfalto, en el aire. Y esta vez nos estamos subiendo al barco para emprender un viaje particular, un viaje en el que vamos a estar pensándonos desde lo inevitable, pensar lo inevitable, pensar la muerte. Esa va a ser un poco la palabra que vamos a seguir, que estamos proponiendo para arrancar un camino en el que seguramente, y muchos y muchas de ustedes, se les ha cruzado por la mente miles de veces. Estamos iniciando este nuevo recorrido de este barco de papel. Así es. Buenas tardes a todos quienes nos sintonizan desde cerca o desde no tan cerca. Esta travesía es el número 13 del barco de papel. Les comento, el cacuy del barco, nuestro pájaro, el cacuy del barco, está de luto. La muerte trae el mensaje en su nombre, en particular, ribetes cobrizos, es un sabor especial. Las alas del cacuy están salpicadas de mica. Lo entrega Cuni y vuela hacia la torre. Pica un palo, como recordando una protesta al viento. La muerte. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué se muestra cotidianamente? Esta cosa que se nos presenta cotidianamente, repetidamente por millones. ¿Será que vivir y morir es el mismo proceso corriendo y ocurriendo simultáneamente? Mientras vivimos, morimos. ¿Cuántas formas de mirar la muerte? Un hecho natural de vida, plagado de aspectos simbólicos y significancias extremas que nos tocan en las fibras más íntimas, más sensibles de nuestros interiores como humanos, porque, como acaba de decir Alberta, ¿quién no se ha indagado acerca de la muerte, no? Ahora bien, esa indagación siempre pugna por descubrir esa pregunta. ¿Qué sigue a la muerte? Esa es la pregunta insuperable a la cual culturas, corrientes religiosas, mitos, leyendas, o posicionamientos agnósticos, científicos, ateos, nos responden según sus verdades. También son verdades insuperables. Algunas son fatales, algunas apocalípticas, algunas manicaístas. Algunas respuestas que nos damos como personas ante este misterio tienen que ver con situaciones que se presentan como más esperanzadoras y que también siguen, de alguna manera, la idea de una continuidad, por ejemplo, la reencarnación. También tenemos las profundidades del Seol, donde todo está en detenimiento, según la cultura judaica, ¿no? El purgatorio. También el vagabundeo fantasmal, que también es, forma parte de las leyendas del campo y también de las urbanas, ¿no? Esto de lo fantasmal. ¿Y desde dónde nos paramos a mirar esa idea de la muerte? En la desencarnada parca, atareada siempre, la relación que hay con lo oscuro respecto de la muerte, si es que lo asociamos de esa forma, a lo insoportablemente silencioso y desolado como el desierto, o a la distancia sideral, o a la tristeza, la soledad, la ausencia de alguien. Puede ser una herida que acompaña siempre a algunas personas, no sé, a otras personas les cuesta menos olvidar, como a Cerati, como a mí, como a la Cuni. ¿Dónde vamos? ¿Quién eres tú que vives en todas estas formas? ¿Eres bella? Le preguntamos a la muerte. Y muertos los objetos rotos del barco, son ofrendas al mar. Un pedazo de manito de una muñeca lloradora, una cáscara de naranja que se comió la INE mirando el cerro, pensando quién sabe qué cosas locas, silenciosa voz interior de mi amiga. Tal vez en los fantasmas tiene vida todo lo que existe, existen fantasmas, existe vida en ellos, no lo sabemos. Tal vez, como toda materia, al morir solo nos transformamos e integramos a otras formas múltiples de vida. Tal vez todos esos importantísimos archivitos que guardamos, las good pictures, que dice buenos recuerdos, en la película Conoció a Joe Black, aprendizajes únicos, en una de esas tengan una copia en algún lugar y no precisamos volver a nacer. Pero sería un proceso de aprendizaje tirano, corto, me parece. Sin provecho, bueno, qué sé yo, si no cuenta con una posibilidad de continuación. Pero es una esperanza tonta, tal vez, la rueda mágica. Muere un perro, muere un pez, muere una iguana, un elefante de chapa con mil tristes lluvias en su cuerpo, morirá si no la montan. Y la muerte de miles de hormigas, masacres comunitarias. El arma puede ser eterna, el sepulcro, las tumbas, la despedida, el panteón, el mar y el barquero. El perro que ayuda a cruzar la gran agua oscura. Todo esto nos sugiere la muerte. El camino a la casa sin puertas ni ventanas. Y como del polvo venimos y al polvo volvemos, le damos la bienvenida a todos los que quieran subirse al barco, a todas también. Vamos a escuchar, especialmente dedicado a Sofía, Cementerio Club. Ya volvemos. Cementerio.

del ciprés a la sombra. En rica urna, bañada por el llanto, es menos duro el sueño de la muerte. Cuando yazga yo de la tumba en el helado seno y no contemple más el sol de la lumbre, dorar las fieces, fecundar la tierra y de hierbas cubrirlas y de animales, y cuando bellas de ilusión hechidas ya pasen, ya no pasen mis fugitivas horas, ni el dulce cantar tu amigo escuche, que en mi armonía lúgubre resuena, ni en mi pecho el amor, ni arde en mi mente el puro aliento de las sacras musas. Bastará consolarme yerto mármol, que en mis huesos distinga entre infinitos que en la tierra y el mar siembra la muerte. Es verdad, aún la esperanza última diosa de los sepulcros huye, todo el olvido en su profunda noche, y sin cesar girando, una fuerza inconcebible lo arrebata. Y el hombre, y sus sepulcros, y sus últimos restos, y sus nombres, olvida. Esta tierra y el cielo borran el tiempo, mas no vive más el inmortal. Cuando ya muda, es para él el mundo de la armonía. Si se puede alimentar dulces recuerdos en los pechos amantes, la celeste correspondencia de amoroso afecto es a los humanos otorgado, pero en él vivimos con un amigo muerto, y él vive con nosotros. En la tierra piadosa que en su niñez lo alimentaba, hoy le ofrece en su regazo el último asilo, y sus cenizas la lluvia limpia, y el profano pie guarda y defiende su nombre escrito en el mármol, y con flores de árbol amigo su sepulcro cubre, sobre él teniendo bien hechora sombra. Un día plantó a la muerte, tapó un niño en el pozo y lo veló con su suerte. Tanto y tanto enterrado nunca le floreció, y en lugar de cerrarse esa noche se abrió. La muerte llora y llora y llora y llora sin consuelo. Enterrar es un arte, dice, sembrar es irse al suelo. La semilla se prende de cualquier campo, los cuerpos solo explotan en mi campo. ¡Qué santo! A la muerte para ser labrador y ver crecer lo que entierres. Ya nunca más un pozo, solo hará puro surco, te germinará todo hasta otro mundo en el mundo. Irás con animales comiendo lo que crezca. Sembrar no es enterrar, enterrar no es sembrar, sembrar no es enterrar. El que siembra cosecha. Abandonaste a la muerte para ser labrador y ver crecer lo que entierres. Enterrador, enamoraste a la muerte, a vos te va. Yeah. desorientado, herético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. Me contaron una historia. Un niño muy inquieto, dulce e inteligente, tenía las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Un niño se preguntaba qué era la muerte y tenía miedo a la muerte. Le pregunta a su hermana si le expresa a su hermana este miedo reciente a la muerte. Su hermana le explica, pero no con palabras, se lo explica con una canción. Esta canción que vamos a escuchar es la canción que esta hermana dulcemente le hace escuchar a este niño, que este niño luego, muy cerca de esos días, se va, pero quizás ya no con ese miedo a la muerte. Gracias a este acto hermoso de su hermana y a través de esta canción, que se la queremos dedicar especialmente de este barco, en este viaje, a la familia de este niño, que lo amo mucho y que recuerda en esta canción, recuerda ese miedo espantado en ese abrazo fraterno de hermanos. Vamos a escuchar de Gustavo Cordera, Acerca de la muerte. Es tan simple y no se puede explicar. Es tan común que la gente muera. No hay mirada que pueda penetrar en el milagro de la existencia. Tan aterrador que te hace callar, tan conmovedor que te hace llorar. Si alguien va a partir, alguien va a llegar. Quiero despedir, saber celebrar. La muerte será vida vencida, o tal vez vida nueva. Simplemente una despertar. Se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan qué es lo que guarda en su armario. Guardo la esperanza, contesta con una sonrisa extraña. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Nos desplazamos cerca, nos movemos como de la mano, vamos caminando así. Nuestra mirada entre felicidad y gran tristeza inexplicable. Nos acercamos a una costa, una playa desolada de arena que cruzábamos. Nos mirábamos así, sonriéndonos con los ojos que también querían llorar. Aunque parece no haber por qué hacerlo. No es llorar de dolor, pienso. Es llorar de otra cosa. Otra cosa que nunca supe, se me voló en el sueño. Nuestros cuerpos eran como placas flácidas de materia orgánica color azulada. En ese rectángulo que somos, contenemos ese pedazo de cara, ojos, risa. Llegamos a un rincón, nos soltamos las manos. Como en una despedida nos miramos. Me siento un dead man walking hacia la inyección letal. Me entrego con miedo al congelamiento que recuerdo viene. No es la primera vez que muero. Es la muerte. Desde adentro, desde mi centro, hacia afuera, me surge una sensación de vacío, un hormigueo, un detenimiento de toda actividad celular, hasta cortarse el aire en todos los orificios por último. Solo puedo pensar y mover los ojos. Estoy muerto ya. Vos me mirás piadosa, tranquilizante. Me entras en el mar, paralizado así, viajo por un mar flotando. Me acompañas un poco, dándome consuelo, tal vez. Los muertos parecemos niños. Pasas tus manos en mi cuerpo de hielo, sonreís, como diciendo, estaremos bien. Luego, te alejas. Se supone que me descongele. Se supone que me descongelaré. Esto es solo un proceso. Ya lo he pasado. Un viaje que concluirá. Estoy pensando. Qué buen silencio hay aquí.

del agua de ese pozo. Bravo. Bájate. Yo no soy lo mismo ahora que ahora. Es como volar, ¿no? Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella o una ella que es él. Y es cierto que la época me mima. Cierto es que le fascino. Que le doy su identidad equívoca. Que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Seguimos aquí con los acoples en el barco. ¿Por qué? Porque hemos puesto rock and roll. Seguimos navegando en este barco de papel, en este viaje en el que nos ponemos a indagar sobre la muerte, nada más y nada menos. Hay muchas formas de encararlo. Hemos estado conversando ahora si nos hemos imaginado cuando llegue el momento, muchas veces, cuando nos preguntamos o cuando tenemos miedo a la muerte o esa idea de muerte, hemos visto muchas películas, mucho cine, hemos escuchado mucha música, hemos leído muchas historias acerca de lo que puede llegar a pasar, pero son todas conjeturas. También podemos crear un después. Podemos crearnos nuestro propio después. Seguramente será un paraíso. ¿Es así? Y tal cual como lo plantea el taoísmo, por ejemplo, de que podemos volver eligiendo quiénes ser, a dónde ser. Y, por supuesto, en medio de una complejidad cosmogónica que no abordaremos porque puede ser sencillo el motivo de que no somos de ese estilo en el barco, de estar dando lecciones, repitiendo lo que hemos aprendido. Así como muy de apuro. Entonces, vamos a hablar de la muerte de algunos músicos, misteriosas muertes que se han dado todas a los 27 años de edad de estos geniales músicos que están cubiertos, si se quiere, de un halo mítico por el hecho de esta fatalidad de haber sido tan jóvenes, siendo todos y todas personas tan talentosas a la hora de ejecutar música, de escribir, de interpretar música, y que nos han marcado a nosotros, a nosotras, justamente por provenir de ese coletazo de los 70s y de salirnos en esa pista de búsqueda, en esas músicas que eran disruptivas, que eran novedosas, que se trataban de rebeldía, que se trataban de volver a raíces míticas, y que trataban también de lo onírico, de lo imposible, de la muerte, de los sueños. Entonces hemos decidido, por tanto, homenajear en este bloque a Jimi Hendrix, con quien ya hemos empezado la canción Mensajero Universo, y seguiremos con The Doors, Nirvana y bien, esta nena que murió el último, Amy Winehouse, ¿no? Que no sé cómo se llama la canción. Después la presentaremos a Alberta. Sí, vamos a... Interrumpo. Antes vamos también a sumar a otra dama a esta lista, que es la querida Janis Joplin, con la que vamos a arrancar este bloquecito así, seguidito. Vamos a apagar los micrófonos, vamos a subir a la a cubierta y vamos a rockear un rato. Les invitamos a que bailen con nosotros. No, don't you cry.

travel where you take it up. One more. This is called Lake of Fire. All these songs are off their second record. Ready, y'all? He left no time to regret.

Entre todas las formas de materializar a la vida aquí en la Tierra y su eterna dependencia con la muerte, el arte, y más precisamente la pintura, juega un papel principal. Esta disciplina que vincula al pulso del cuerpo la inspiración del mundo y la mente del hombre, con el fiel cometido de traer al pensamiento mediante una experiencia estética, pintada, la presencia de lo lejanamente cercano, el desgaste o el cese de la vida. El arte como una forma de expresar la muerte. Existen miles de ejemplos en los que podemos encontrar a la muerte inmortalizada, por así decirlo, en las pinturas. Esta pintura refleja a una mujer, a una idea, a un personaje que trajo Shakespeare a la vida. Y esta mujer que encuentra la muerte presa de la desesperación tras el rechazo de Hamlet. Ella es Ofelia. Y ella está desesperada no solo por el rechazo de él, sino por el asesinato que éste comete contra su padre, Polonio. Esta mujer destruida por el amor es la idea que se refleja en el cuadro de Everest Millais, este pintor inglés, en el que nos muestra a Ofelia, diferente a otras veces como ha sido pintada, en el que parece el último instante en el que exhala su último aliento de vida. Recostada en el río, con flores que la envuelven, que flotan a su alrededor, y con la mirada perdida y las manos hacia arriba, colores, muchas flores. Esta imagen de la muerte que nos queda en la retina es la imagen que yo les ofrezco para pensar en, esta vez pensar la muerte desde esta mirada estética. Ofelia. Hoy Ofelia está despierta, se pasea por ahí, va flotando por mi casa y se duerme en el jardín. Oh, Ofelia. Hoy Ofelia está pensando en alguna diversión. Ella viaja por lugares diferentes. Ahora quiere ver el sol. Llévame de aquí. Siento que desaparece. Siento que te desvanece. No te puedo encontrar. A donde vayas contigo. Flotando por los mares transparentes, sin saber que llega el fin. siento que desaparece. Siento que te desvanece. No te puedo encontrar. A donde vayas contigo iré. Y aquí estamos, ya prontos y prontas a concluir este viaje. Leí por ahí que Tolstoy dijo: la muerte no es más que un cambio de misión. Quizás esa es una buena manera de enfrentar la vida, pensando que son misiones. No sé. Aquí estamos nuevamente con más preguntas que respuestas. Siempre abrimos las puertas para pensar los temas que vamos proponiendo, que son conversaciones, que son pensamientos, ideas compartidas entre la gente que hacemos el barco materialmente, si se quiere. Que no somos únicamente los tres, las tres que estamos aquí con Cuni y con Félix, sino toda la gente que participa realizando este barco, convidados y convidadas que nos comparten pensamientos a través de los audios, nos comparten música, palabras, todo para repensar el tópico que traemos cada viaje. Así es, nos vamos despidiendo ya este barco 9-3 y siempre con más preguntas que respuestas, por supuesto. Ya parece ser una consigna planificada, pero en este caso hemos podido abarcar en el escaso tiempo que hemos tenido de 2 horas compartiendo música también que habla en sentido muy elocuente, hemos podido abarcar un arco donde pensamos la muerte desde el punto de vista de la raíz más mítica, si se quiere, que nos han implantado por haber nacido en esta parte del mundo y estar atravesados por las culturas occidentales y las religiones que respectivamente han representado a la gente que ha poblado estas tierras de este lado del mundo, al sur del sur, pero hemos podido acercarnos a otras ideas de la muerte, en las cuales existe la continuidad, en las cuales no nos vamos tampoco en el sentido espiritual, porque quedamos viviendo dentro de las otras personas, como puede ser el caso en el que hoy también hemos homenajeado a nuestra amiga, gran amiga Maite Amaya, que ni siquiera todavía podemos verla o pensarla de forma muy continua, porque nos sigue movilizando un poco esta partida repentina. Y hoy él ha dado justamente un sueño que tenía que ver con ella, y que fue un sueño premonitorio que me llevó a buscarla, y por suerte pude encontrarla y las últimas dos semanas estar comunicado con ella y hablar de algunas cosas. Y tenemos que saludar a la gente, por supuesto. Antes vamos a presentar las canciones que hemos escuchado. Y después vamos a ir a los saludos para despedirnos. Aquí paso, sí, un poco la lista de lo que hemos escuchado. Un poco rompiendo la forma del barco, arrancábamos bien arriba con Sinfonía de la Destrucción de Megadeth. Ahí luego el tema que le dedicamos, que nos ha sido donado, si se quiere, por Sofía, Cementerio Club y de Spinetta. Antes de Megadeth, sí. Estuvo el texto del gringo también. Uh-huh. Sí, lo iba a sumar a los saludos a la gente que, como decía, que participa de alguna manera de forma material haciendo este barco, y que compartimos semana a semana las ideas, y de ahí van surgiendo cosas. Y por supuesto el texto con el que abríamos el programa era de nuestro querido amigo el gringo, un texto hermoso, que bueno, para recordar también que quienes no pueden escucharlo o quieren compartir este programa, lo pueden escuchar esta noche después de las 10 de la noche. Como decía ahí mi amigo, arrancábamos con el gringo y con Megadeth, y luego Cementerio Club de Spinetta, y después escuchábamos el Palacio de los Espíritus y compartíamos el texto de Hugo Foscolo, Los Sepulcros, que estaba expresado en la voz de nuestra querida Cuni, y compartía luego de Gabo Ferro, El Enterrador y la Muerte. Escuchamos el tema dedicado a nuestros queridos amigos, acerca de la muerte, de Gustavo Cordera, y luego también, como anunciaba Félix, en la voz de nuestra querida amiga Maite, hemos escuchado sus pensamientos, que siguen presentes en nosotros y en mucha gente más. Y también compartíamos en otro texto en la voz de nuestra querida amiga Inés, como todos los miércoles, un texto de Alejandra Pizarnik de la obra Los Desposeídos. Y después escuchamos Salitral de Liliana Herrero y un pedacito también de Los Visitantes, el tema, no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Musa de Los Visitantes. Y Pozo, de un asiduo concurrente del barco, de Lisandro Aristimuño. Luego, como hicimos este pequeño homenaje a los tempranamente muertos estos músicos que murieron a los 27 años, escuchamos Mensaje al Universo de Hendrix, Summertime de Janis Joplin, This is the End de The Doors, Lake of Fire de Nirvana y Black to Black de Amy Winehouse. Y para arrancar el último bloque, escuchamos esa versión increíble en merengue de La Lloradora de La Lupe. Y luego, ilustrando esta idea de la muerte en el arte, escuchamos Nada, Ofelia, de Daniel Melingo. Así es. Bueno, vamos a saludar a nuestras amigas y amigos. Bueno, como siempre, a la Emi Carrión le saludamos, y a ella no se le escucha en diferido. A Marian, un gran abrazo, hermana. Y un especial abrazo también para la Cante Winters, que ha cumplido años. Así que un abrazo especial para ella. Para Mari Correa, que es fiel oyente cordobesa. A la gente de la COPE, a la Sofi. A Sofi, un especial saludo también. A la Pacha, a la Carla, a la Merce, al Pela, a Romy, al Yago. Bueno, a todos quienes movilizan esta COPE, sin la cual no sería posible perforar otra vez más la pared de esta caverna. Así que me despido, será hasta el próximo miércoles, donde abordaremos el número 14, Viaje en este barco. Saludamos también, hago extensivo los mismos saludos que Félix, y sumarle a la gente nueva que nos escucha, que agradecemos. Agradecemos muy amablemente que nos escuchen y nos manden saludos a través de la página, de paso, para poder contarles que se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través de la página del Barco de Papel en Facebook, y ahí también pueden encontrar todos los programas, todos los viajes que hemos hecho hasta ahora, que ya son unos cuantos. Y invitarlos a escuchar este programa nuevamente a partir de las 10 de la noche a través de la 87.7. No olvidemos de mencionar que nos habían avisado de que hay una radio en Córdoba que nos va a retransmitir, no sé si será en vivo o después en otro día, en otro horario. Pero para ellos también un especial agradecimiento, sobre todo para poder hacer llegar nuestra voz, nuestras voces, un poquito más lejos, lo cual, por supuesto, para nosotros es algo muy grato. Y desde ya, bienvenido ese abrazo de esta gente de Córdoba, ¿no? Sí, y no es cualquier lugar, sino es un lugar con el que tenemos mucha conexión afectiva. Así que saludamos a nuestros amigos y amigas cordobeses. Se va a retransmitir este programa a través de la radio El Sótano Rock. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo se llama la radio? ¿Cómo El Sótano Rock. Ajá. Así que les saludamos muy afectuosamente. Esperemos que les guste. Y siempre elegimos una última canción. Félix, ¿querés contar? Y vamos a escuchar una canción que en realidad habíamos planificado juntarla a un audio de la película del Che, la que protagoniza Benicio del Toro, que es el momento cuando lo fusilan a Ernesto, y él está encadenado en un cuartucho, en una choza, hacia un rancho, tirado en el piso de tierra, encadenado, engrillado. Y el soldado entra y ya en la cara de terror se ve cuál es la orden que trae. En su rostro se dibuja. Y el Che, ante la vacilación del soldado, le ordena que tenga la entereza para dispararle. Y tras varios invitaciones a que lo haga, se le da la orden final que hace que el muchacho dispare. Y termina la película con esta canción que en ese contexto se vuelve maravillosamente hermosa y a la vez triste. el helicóptero despegando con los generales boinas verdes y los cipayos del ejército de Bolivia, llevándolo al Che. Esta canción es interpretada en este caso por Mercedes Sosa y es Valderrama. Será hasta el próximo miércoles. Nos saludamos con un beso y buena tarde. Cantando la noche desde lo de Valderrama, sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor el bombo con la y se alborota quemando del chispear la guitarra, y se alborota quemando del chispear la guitarra, luce Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar?